El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Empezamos la semana con buena onda, con buen ánimo. Y bueno, yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando durante los próximos minutos. Vamos a tener un programa bastante especial. Pues empezamos la semana y por qué mejor y no conectarnos con una materia del pensamiento y con esta aplicación del espíritu humano tan profunda que es la filosofía. Y esta tarde vamos a hablar de algo muy fundamental, que es el origen de la filosofía, el inicio de la filosofía, como muchos sabemos, ubicado en la Grecia clásica. Y bueno, vamos a hablar de esto, del origen de la filosofía, sobre todo en la Grecia clásica. Bueno, la filosofía empieza en Grecia alrededor del siglo VI antes de Cristo, y el originador, digamos, de la corriente filosófica, en concreto es un hombre llamado Tales de Mileto. Mileto era una ciudad de estado bastante avanzada en cuestión de urbanidad y de organización. Por lo tanto, no sorprende mucho que el primer filósofo partiera de esta ciudad. Tales recibió una educación guiada por distintos pensadores, por distintos sabios locales de su ciudad Mileto. Era un hombre noble, por supuesto, pero también recibió una educación guiada por unos magos persas que también tenían una cierta influencia sobre el pensamiento griego de la época. El evento inicial que funda la filosofía griega es que Tales se atreve a plantear una primera teoría acerca de el origen de la materia y de todas las cosas, y dice que todo está compuesto de agua. Es la teoría de Tales. Él hace esta teoría a partir de unas observaciones que elabora al visitar Egipto. Recordemos que en Egipto también hay una civilización bastante avanzada, unas pirámides que tienen bastante antigüedad y que responden a toda una costumbre de matemáticos y de pensadores y sacerdotes que se dedicaban a este tipo de cuestiones en esa época. Bueno, Tales fue a Egipto, observó todos estos monumentos y todos estos conocimientos respecto a la geometría, a la geografía, a la matemática, a la astrología, y se dejó influenciar bastante por eso. Pero un evento en general que le hizo reflexionar bastante fue el encontrarse con el delta del Nilo, el delta que hace el río Nilo y que precisamente es la fuente, digamos, de agricultura, no solo del Egipto de la época, sino también del actual, y es el símbolo máximo de la fertilidad de Egipto, ¿no? El río Nilo, en su creciente que cubre el delta, y que al terminar la creciente del Nilo deja el delta descubierto, y esta parte del río, el delta que estuvo bañado durante tanto tiempo, de ahí empieza a emerger toda la producción agrícola de la época, la cebada y el trigo. Al observar esto, Tales obviamente se maravilla, se fascina, y llega a la conclusión de que en un punto determinado de unidad de las partículas de materia, todo está compuesto de agua. Después de Tales vendrían otros como Anaxágoras, como Anaximandro, filósofos a los que junto con Tales y junto con los filósofos que siguen hasta Demócrito, en cuestión de antigüedad, digamos, se pueden considerar como filósofos de la naturaleza o filósofos presocráticos, porque tenían estas primeras señas de crear filosofía, pero a la vez tenían esta característica de que su filosofía estaba profundamente cercana con la naturaleza. Son presocráticos porque son previos a Sócrates, pero hay esta ruptura y esta diferenciación con Sócrates. Ellos no elaboran una teoría completamente metafísica o un sistema de pensamiento o un sistema de referencia de creación ontológica y epistemológica, es decir, no parten hacia una teoría del conocimiento como lo hace más adelante la filosofía occidental, sino que dan unas primeras teorías, se puede decir, científicas para la época, de cómo vendría originado el universo y la Tierra y todas las demás cosas que conocemos. Esta importancia tan grande de los filósofos presocráticos existe porque hoy en día la matemática y la física, la nueva física, newtoniana, están llegando a acercamientos muy profundos con este tipo de filosofía. Sin embargo, bueno, más allá de las teorías físicas acerca de la existencia de las cosas, más adelante empiezan a darse teorías ya más metafísicas, más orientadas al espíritu humano, y en todo esto aparece Sócrates, que revoluciona por completo el método de la filosofía, es decir, ya no plantea soluciones a los problemas filosóficos naturales, de dónde venimos, de qué están hechas las cosas, etcétera, por qué existimos. Sócrates, en cambio, lo que hace es introducir un método en la filosofía llamado mayéutica, que consiste en esta cuestión de preguntar las cosas, de llegar al conocimiento a través de una serie de cuestionamientos de una persona que se interroga hasta la última de las circunstancias. Y por supuesto, la ironía socrática o la ignorancia socrática, que es el solo sé que nada sé. O sea, la persona que reconoce el desconocimiento absoluto de las demás materias o de todo lo que a él no le compete, está aceptando un principio fundamental, y es que para el ser humano es casi imposible llegar a un conocimiento absoluto. Por lo tanto, una forma aceptada de admitir que tenemos un vacío de conocimiento enorme, pero que a la vez nos coloca en el posicionamiento del filósofo que está en constante búsqueda, es este solo sé que nada sé, que se añade al método mayéutico de Sócrates, porque la posición del filósofo empieza por admitir que no conoce, y a partir de ahí empezar este diálogo de preguntas y respuestas que lo llevará a sacar sus definiciones filosóficas. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutitos. Al revés, entre los tres, sin dejar. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando Al Revés de Sally Mileto. Bueno, recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura en la 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos. Estamos hablando de filosofía griega, estamos haciendo un breve repaso de todo lo que... bueno, de algunas cuestiones que componen la historia del desarrollo de esta filosofía. Y entre esas encontramos que hay unos filósofos que se los reconoce como presocráticos, que tenían esta característica de generar teorías acerca de la naturaleza. La última de estas teorías, y probablemente una de las que cobra mayor vida en el transcurso de las... en el transcurso del desarrollo del pensamiento humano, es una idea de Demócrito, y es la existencia del átomo. Demócrito plantea un sistema de conocimiento de la materia, en el que determina que toda la materia está formada de unas partículas pequeñas que no se pueden dividir, de ahí el nombre átomo. A es que no, prefijo que significa que no, y tomo, que viene de parte o de tomo, ¿no? Habremos escuchado el tomo de la enciclopedia. Y esto con el átomo, bueno, la teoría hipotética fue corroborada en estos últimos siglos. Sin embargo, bueno, hoy sabemos que el átomo tiene sus partículas subatómicas, que si bien hay una partícula fundamental, que como estructura es la que todos los elementos químicos toman de modo particular, que es el átomo. Este átomo mismo se divide y no cumple con todas las características con las que fue planteado originalmente, pero es una idea revolucionaria que viene desde esta época. Bueno, después de Demócrito y después de los planteamientos de Sócrates, podemos encontrar, después de Sócrates obviamente, a uno de los alumnos suyos más destacados, que es por supuesto Platón, probablemente la figura más importante y central de la filosofía occidental, probablemente junto con Aristóteles. Y bueno, Platón también elabora unos planteamientos que engloban más a todos los conocimientos anteriores. Platón es un filósofo posterior a Sócrates, por lo tanto, antes de él ya han llegado algunos de los pensadores que han fundamentado el pensamiento occidental. Así que lo que hace Platón es generar un sistema de pensamiento donde coloca un concepto de idea central, una idea que más adelante tomaría la religión cristiana, para fundamentar en ella el concepto de Dios. Sin embargo, Platón la plantea como la idea, es decir, el resultado de la producción del alma humana. Alma humana que, por cierto, es infinita. Platón dice que todas las almas lo conocen todo. Sin embargo, cuando un alma elegida, digamos, por el universo para componer a una persona, a un cuerpo, esta alma olvida todo lo que antes se le había, todo lo que conocía y que componía el mundo de las ideas, y llega en blanco hasta el cuerpo en el que nace. Y Platón plantea que ese precisamente es el camino de la filosofía, reencontrarse con el conocimiento de esta alma a través de un logos, que es este lenguaje y este sistema de conocimiento que rige el pensamiento griego, y que es definido por Heráclito, que a la vez define la dialéctica, todo está en constante movimiento. Un hombre no puede bañarse en el mismo río dos veces, porque ni el río es el mismo, ni el hombre lo es. Y bueno, nos estamos acercando ya al final del programa. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y que nos sintonicen el día de mañana con una nueva edición de Dial de los Sentidos. Yo me despido, esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto.